Muy bien, volvemos al aire de la Mosquitera Radio Comunitaria haciendo esta primera mañana el arranque. Y ahora nos vamos a meter en las PASO, vamos a seguir esta semana, obviamente, hasta el domingo vamos a estar metidos en el tema, pegándole una miradita. Y para hablar de este tema, del otro lado de la línea, se me produce confusión porque él es senador y es candidato a diputado, entonces a veces lo trato de diputado, nos referimos al senador por Protectora, precandidato a diputado de la Nación por esa fuerza, Marcelo Romano, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? Buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo grande a esa radio que para nosotros es una nave insignia en la lucha que siempre tenemos por los bienes comunes, especialmente por el agua. Bueno, gracias por los elogios, nos hace poner colorado. Es la verdad, mi hermano. Bueno, pero metámonos en el tema que nos preocupa, o que nos ocupa, mejor dicho, que son las PASO. ¿Cómo están viendo desde Protectora ustedes este último tramo que ha arrancado esta semana? Bueno, todo el mundo puede ver cómo el oficialismo gobernante, tanto de Macri y Cornejo, tratan de seguir vendiéndonos bolsas de humo, globos amarillos, y bueno, los números y las realidades son muy tristes, muy duras. Tenemos muchos chicos que no están comiendo cuatro comidas al día, estamos hablando de casi de 1.600.000 chicos en la Argentina. Vemos una inflación del 55%, que es el impuesto que pagan los que menos tienen, los pobres. Entonces, cuando vos tenés esos números y en realidad no ves que se les caiga una idea de la cabeza para sacar a la Argentina de la crisis, bueno, te entras a desesperar y te entras también tu grado de responsabilidad, como dijiste, yo represento en la Cámara Alta a Protectora, y digo, bueno, ¿qué estamos haciendo los que tenemos una responsabilidad pública que no terminamos con estos números críticos, trágicos, en una Argentina que produce alimentos para 400 millones, que existan chicos que no coman cuatro comidas al día? Es decir, no es que falten alimentos, sobre inmoralidad, como decía un gran demócrata argentino. En la Argentina no faltan alimentos, sobre inmoralidad. Entonces, esta inmoralidad se llama Macri y se llama Cornejo hoy en estos cuatro años. Entonces, necesitamos crear la convicción de que tenemos la posibilidad de salir sin seguir abrazando estas políticas de derecha que realmente nos han hecho mucho daño, que han hecho una enorme transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos. Por eso, desde Protectora nos vas a ver en la calle, a las 5 de la tarde siempre estamos en algún lugar de la provincia, con carteles toque bocina, con Ramón entregando una boleta, con Marcelo Romano entregando una boleta, diciendo, mire, esta es la esperanza para poder salir del problema. La esperanza es el sueño de los que están despiertos. Nosotros queremos ser la esperanza de los mendocinos para poder abrazar un modelo económico que apoye la economía regional, la agricultura, la ganadería, el turismo, que vuelva a reactivar la economía para terminar con estos números trágicos que hablaba recién, ¿no? Estamos ahora en una disputa nacional, o sea que el debate de lo nacional es lo que prima, ¿no? Claro. Obviamente hay correlatos entre lo regional, lo provincial y lo nacional. Pero en este caso lo nacional, y hay una fórmula ahí, que usted cree que con esta fórmula presidencial, Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, se cambiaría el modelo, pensando que el actual gobernador de Salta ha sido el que más ha favorecido y ha firmado un montón de acuerdos con este gobierno nacional. ¿Usted cree que cambiaría esa línea? Yo lo que le digo a usted y a la audiencia que nos está escuchando, yo les pido que el domingo, antes de votar, analicen en la historia reciente de la Argentina qué hizo cada uno de los tres que quiere ser presidente. Analicen qué hizo Labaña cuando gobernaba Dualde y el país estaba en llamas. Ni siquiera los bancos abrían. El señor se hizo cargo un fin de semana, puso a la Argentina a crecer al 4%, mi amigo. Y después, cuando Néstor Kirchner, los primeros años de gobierno, que fueron buenos y lo tengo que reconocer, andaba todo perfecto mientras le hacía caso a este Labaña. Cuando comenzaron las tonteras institucionales y la radicalización innecesaria en algunos aspectos institucionales, Labaña se tuvo que ir. Y así no fue, ¿no? Fíjese después cómo vino la debacle y los números. Bueno, ni hablar del desastre de Macri. Entonces, Labaña puede mostrar números de la Argentina, como le dije recién, un país en llamas, lo puso a funcionar al 4%. Alberto Fernández y la señora Cristina, que en realidad no sabemos quién va a mandar de los dos, ya sabemos cómo terminaron los 12 años. Terminaron en un Macri. Fíjese que a Cristina le debemos Macri, la tragedia más grande en la Argentina en los últimos 50 años. Macri. Bueno, y Macri ni hablar. Esto de que estos números que lo ve usted, la nafta dolarizada, los productores fundidos, megaminería, cielo abierto, fracking con sustancias químicas, eso parece una película de terror. Entonces, nosotros creemos que el doctor Labaña tiene diplomas de sobra para mostrar de que es el hombre ideal para el momento justo de la Argentina. Por eso le pedimos el voto y además hemos consolidado un proyecto con Ramón y Labaña para respetar algo importante que son las economías regionales de Mendoza. Y creemos y estamos convencidos de que si Labaña es el presidente, nosotros los argentinos salimos de la crisis como salimos en el 2001, el 2002. Acá quisiera preguntarle porque hay una... Todos estamos mirando, en este debate, estamos todos los argentinos mirando, digamos, octubre, en tal caso noviembre, pero pensando en el 11 de diciembre, gane quien gane, el que gane se va a encontrar con un país, va a haber que encarar algún gobierno de coalición, el que gane va a tener que actuar firmemente. ¿Cómo ve usted el 11 de diciembre? Usted ha sido muy claro, ha sido, yo le diría preciso. El próximo gobierno es un gobierno de coalición, de consenso y de unión de los argentinos, porque de otra manera no salimos. El que le toque gobernar después del 11 de diciembre va a recibir un país endeudado, como el próximo gobernador va a recibir una provincia endeudada. Tanto Macri como Cornejo, genuflexo a los intereses económicos de los grandes, como el FMI, endeudaron a la Argentina y a Mendoza como nunca en la historia. Imagínese que en el 2020 tenemos vencimientos tan críticos que pueden hacer tambalear a cualquier economía, inclusive sana. Entonces, usted es muy claro, el próximo presidente de la República va a necesitar diputados de la Nación, senadores de la Nación, que levanten la mano por una política de Estado que saque a la Argentina de la crisis, pero no a cualquier costo ni a cualquier precio, y por eso es importante que los mendocinos nos den una ayuda para llegar al Congreso de la Nación. Nosotros, así como Labaña puede mostrar hechos, usted me conoce, la radio me conoce, ustedes saben cuál es la trayectoria de Marcelo Romano en la defensa de los bienes comunes y de los Ramón, de los Vadillo, en la defensa del bolsillo de la gente. Entonces, lo que hicimos afuera, mi hermano, en el llano, le pedimos a la gente que nos lo deje hacer adentro, y yo le puedo asegurar que cuando usted lleve patriotas, cuando usted lleve gente con un sentido federal y con un compromiso absoluto con el bolsillo y con la gente, con las personas de carne y hueso, sin globo amarillo, Argentina sale de la crisis. Y por último, y cortita, es difícil ser corto con estas preguntas, pero porque requieren muchos espacios, pero dentro de lo posible, preguntarle por la estructura económica, porque estamos viendo que la única salvación que nos tira este gobierno es la economía primarizada. Nos habla de exportar, exportar, exportar, pero lo que vemos es que es soja, y lo posible el gas de Vaca Muerta y alguna otra parte de economía primaria. ¿Ustedes cómo, cuando hablan de cambiar el modelo, se refieren a esto de la economía primaria, la industrialización? ¿Cómo lo ven? Bueno, mire, esto es muy fácil. Lo escuchó usted a Labaña decir que quiere ponerle plata al bolsillo a la gente. Esto se sale con un país produciendo. En cambio, ¿qué ha hecho Macri? La timba financiera. Yo soy productor, mi hermano, en el Valle Duco, en Chilecito, ¿sí? Y yo no puedo ir al Banco de la Nación o al banco cualquiera que usted conoce a pedir plata prestada para dar vuelta al potrero y poner la alfalfa, que la tengo que poner ahora en el invierno para que salga en noviembre. ¿Sabe por qué? Porque al banco le conviene más irse a la timba de las Leliqui y las Levá, que son las letras del tesoro que modelo económico macrista ha implementado, la timba. Al banco le conviene seguir en la timba, entonces no le va a prestar a usted, ni me va a prestar a mí, que soy productor y yo no voy a poder emplear gente, y eso es un círculo vicioso que se va cerrando, ¿no?, cada vez más, y son los números que tenemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Obviamente y necesariamente, este país se lo saca produciendo y laburando. Por eso también volver a poner plata en el bolsillo de los argentinos es el primer proyecto que voy a presentar. Mire, yo no quiero que la leche, que es un elemento esencial en la vida y sobre todo de los más pequeños, no tiene que pagar IVA, mi hermano. Entonces, de esa manera yo le puedo asegurar que, porque todos me dicen, bueno, la demagogia de decir que le vas a sacar el IVA, ¿de dónde vas a sacar las plata para reemplazar eso que deja de entrar con ese IVA? Es muy fácil. Si la Argentina produce, se termina el déficit fiscal. Es decir, la balanza tiene equilibrio cuando usted tiene un país produciendo y no tiene hoy un país con las máquinas de producción tapada, con las fincas cerradas, con las bodegas que no saben qué va a hacer con el vino. El país está estancado, el país está adormecido porque la inutilidad y la improvisación de quienes han gobernado estos últimos 4 años nos han llevado hasta debacle. Pongamos el país a laburar, pongámosle plata a la gente que consuma y yo le puedo asegurar que en muy poquito tiempo volvemos a salir. Bueno, senador, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Veremos qué pasa, esperemos que los argentinos podamos vivir una buena jornada democrática, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el espacio y vuelvo a repetir el enorme agradecimiento que tengo con la radio por la lucha que nos ayuda a dar a favor del agua, del ambiente, de los bienes comunes y sobre todo en el desierto en el que hemos nacido, porque el agua de Mendoza no se negocia. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan muy buenos días. Gracias. Ahí estaba con nosotros el senador Marcelo Romano.